Buenas tardes a todos los irolitos y a todos los iralitas, a todos los amantes de la radio, a todos los que les guste el cajón desastre que es Biorritmos, que acaba de empezar. Y hoy otro programa intimista, llevamos dos. Pues sí, aquí estamos, tranquilamente. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes. Pues buenas tardes, chavales, aquí estoy. Hoy bien. Os traigo las 10 aplicaciones más, ¿cómo decir? Más fake estúpidas, y más estúpidas de la historia. Muy sí. Bien. Muy bien, algo más nos traes igual por ahí, ¿no? Igual tienes algo más reservado, sí, lo ¿no? tengo guardado. Vale, vale. Hoy no está Raco, todavía no está Raco, que nos llega un poco tarde, pero hoy va a estar con nosotros uno de los duendes que pues que ha aprendido nuestro idioma, que él hablaba en duende, y ahora ya ha aprendido nuestro idioma y pues es capaz de interactuar con nosotros, o sea que sí. Me ha costado un poco, me ha costado, vaya. Sí, sí. Qué bien, el estreno duende, brutal. Pues sí, ¿y qué nos va a traer el duende? Pues yo os voy a hablar sobre esta moda que hay ahora sobre cantantes jóvenes, ¿sí? Que supuestamente son muy malos. Sí, los malotes de la música. No han inventado nada. Esto no ha inventado nada. Vas a hablar de otros malotes, ¿no? Sí, de la época de y otras cosas. Sí. Muy bien. Lo que digo yo, malotes de postal, ¿no? Que se denominarían sí, pues, un poco los... Sí, hombre, pues bueno, que Miles Cyrus me venga de chica mala, pues bueno. Y que te saque el dedo, pues tampoco pues no nos motiva. Ah, no, la verdad es que no me... A mí no te digo, bueno, mala, a nosotros mala. Nos va más lo todo súper más hardcore, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que entendemos que es una imagen, ¿sabes? O sea, que a partir de esto es el negocio, es el producto y tiene que ser así. Así que esto es un negocio, es un business. Sí, pero... Y esas cosas venden también. Joder, que sí vende, ¿eh? Claro que sí. Una pasada. Bueno, pues no vamos a... Más que aquellos que van de que son... O sea, que son malotes reales, ¿no? Sí, bueno, depende. Hay malotes reales que han vendido mucho, ¿eh? Sí. O sea, sí. Pues el mundo del hip hop y del rap hay muchísimo, en los inicios sobre todo. Bueno, ya hablaremos de esto, sí. Porque Tupac Shakur y más, ya hablamos de ellos, además, alguna vez. Y, bueno, hoy todavía no ha llegado Raco. Raco no sabemos qué sección nos traerá, porque es un poquito misterioso lo que, no sé, este es a ver, la chalupa, lo que sea. La chalupa, eso es. Y yo, bueno, pues yo os tengo del otro duende. El otro duende nos ha enviado... pues una noticia especial un poquito, y sabía que a mí me gustan mucho las listas, y nos ha, me mandó la lista de los experimentos más crueles de la historia. O sea, habla de experimentos realizados con... algunos con humanos, otros con animales, y son todos unas salvajadas. Joder. Y que, bueno, algunos son salvajes, o sea, no lo imaginéis goles, ¿eh? No, hay algunos pero... que son muy estúpidos, o hay algunos un poco, no sé, si lo miras, bastante crueles en alguna cosa, pero no son sádicos, vale. O depende ni de cómo goles, sea. Ni bizarros. Sí, ni vamos, bien. está Mengele, que ya en Auschwitz ya las lió gordas y demás, pero no, esto... Es un poco raro, aquí también va a haber liadas, pero quizás no es lo que pueda sonar de, joder, no nos cuentes aquí un tío que trasplantaba piernas a otro que le ponía, no sé. O sea, como la peli esta del centrípedo, ¿no? Esta, no sé si os suena, sí, ¿eh? Sí. Que es bastante gore. Bueno, pues si queréis, ya que lo hemos introducido, pues venga. Vamos a ir directamente con esta lista de los 10 experimentos más crueles, se viene titulado la noticia como me la ha mandado. Uy. Pero bueno, yo algunos me parece, bueno, visto desde la distancia, pues tienen su gracia. Hay otros que no, como por ejemplo este del elefante y el ácido, que sí, como lo podéis imaginar. Pues Warren Thomas, director del zoo de Lincoln Park en la década de los 70, gran época, claro. Buena época, claro, luego hablaremos de esa época. Y hablamos de ácido también. Bueno, sí, pues sí. Pues le inyectó 297 miligramos de LSD a un elefante. Esto no lo hizo por diversión, por voy a emborrachar al burro. No, esto lo hizo porque tenía un interés científico. ¿No? A ver, no se te ocurra hacer estas cosas, ¿sabes? ¿Pero qué era? ¿Para saber un poco las cantidades? Era porque, por lo visto, los elefantes una vez al año pasan un estado que se llama el MUST. Y el MUST, que yo no tenía ni idea, viene a tener un incremento de la excitación sexual, se convierten más salvajes, tienen más mala leche. Los típicos que vemos en la India, que de vez en cuando un elefante salvaje se ha cargado a no sé cuántas personas. O sea, que se ponen cachondines. Pues tienen más que cachondos, se les cruza el cable, ¿sabes? O sea, agresivos. Se convierten en el doctor, en Jekyll y Mr. Hyde de los elefantes, vamos. Y pues él quería llegar a ese estado... Al elefante, simplemente para ver, o sea, le metió el triple de lo que tenía que haber sido para un humano, porque por claro, lógicamente, el tamaño que tiene el elefante no lo tiene un humano. Claro, y él pensaba que pues que iba a conseguir a llegar a inducirle a esto, ¿no? Bueno, pues al final no lo consiguió, el elefante murió de sobredosis al momento y claro, se le acusó de maltrato animal. Pues de maltrato animal como por supuesto lo es, que se le fue, ¿no?, un poco la mano, vamos. Sí, y el caso es que él y sus colaboradores dijeron que para ellos no era maltrato animal, que lo primero lo habían probado en ellos. Claro. O sea, tú fíjate qué excusa, ¿eh? No, si yo también me lo he metido. Joder. O sea, bueno, pues nada, ahí está Warren Thomas, un personaje. La segunda que viene es como el terror en los cielos. Y es que también en los 70, es una, pues el ejército quiso comprobar hasta qué punto los soldados eran capaces de cometer errores en situaciones de guerra real. Y les hacía, pues, su experimento. Fue a 10 pilotos que cogieron el avión ese día para hacer un reconocimiento, les estaban unas cuantas estropeadas y les obligaron a aterrizar en el océano. O sea, su idea era de, bueno, pues vamos a probarles de verdad. Y ni un ensayo, o sea, el ensayo fue... Cuteo, de verdad. 5 de 10 estaban rotas, las que se rompieron pues tuvieron que ir a intentar aterrizar en el océano, pero es que en mitad del vuelo, mientras estaban hablando, les enseñaron su seguro de vida y el contrato en el que ellos no se hacían cargo de ese accidente. El ejército no se hacía cargo de ese accidente. ¿Cuál era la finalidad? O sea, que la finalidad era conseguir cómo... Saber cómo... En un riesgo, ya, pero joder, te las dan rotos, real, o sea, pero te la puedes palmar, vamos. Ya, tío. Pero bueno, era con plan situación real y su experimento fue, nunca lo hemos hecho. O sea, no era una demo, vamos. No era el simulador. Pues eso, esto hizo el ejército norteamericano. Pues muy bien, mucho más de las suyas. Luego, uno muy divertido que me ha parecido este, pues de esto me ha parecido... Gracioso, o sea, dentro de su pequeña crueldad, el médico este, pues me ha hecho mucha gracia. Y es que en Ohio, Clarence Leuba pensaba que la risa era algo que el ser humano generaba, pues como el grito por el dolor, la sonrisa se generaba por las cosquillas. Pero que si tú no habías escuchado, o sea, si a ti no te hacían cosquillas de bebé, tú no desarrollabas la sonrisa. Estas eran sus ideas, eran otros tiempos. O sea, no había tenido hijos, ¿no? El ser, ¿no?, humano es un animal social y si le ve sonreír a alguien va a sonreír a otra persona. Pero a su propio hijo, le prohibió que su familia le hiciese cosquillas, le tuviese contrato o contacto que le pudiese hacer reír. Su experimento fracasó porque su mujer pasó olímpicamente de eso, pero él siguió insistiendo con hacerlo con su hija y que con su hija también lo probó. Tampoco salió bien porque, como podéis imaginar, la madre no quería nada de esto. Pero bueno, este tenía unas ideas también, bueno. Luego, resucitar a los muertos. Otro científico de estos locos de la década de los 30, que fue Robert Comis, de la Universidad de California, pues su obsesión era la posibilidad de conseguir revivir a un muerto. Esto es un poco Frankenstein, ¿no? Joder, te digo. Bueno, Isaac nos diría que la ciencia ficción y la ciencia van de la mano. Que tiene mucha razón. Sí, eso es. Y pues nada. Espera, que nos llama. Es Isaac, a ver. A ver, recibe. Isaac, ¿qué dices? Nada, estoy yendo programa desde Bielorrusia y parece interesante. Aunque experimentos demasiado locos para Isaac. Para Isaac, hasta esto es loco para ti, ¿no? Sí. Ahora, tú, futuro que tú imaginas, futuro que tú construyes. Recuerda eso. Muy bien, venga, Isaac. Venga, cuídate. Isaac, bueno, cuidado por Ucrania. Apa, ahí ha llegado Raco. Que no sé si la habéis oído, no sé si tiene el micro encendido, pero por ahí anda. A ver. Se me oye ahora. Se te oye ahora, la sí. voz. Esa voz. Voz. Pues sí, bueno, pues este hombre les intentaba inyectar adrenalina, anticoagulantes y demás a los muertos con su intentando revivirlos, ¿no? Pero bueno, si eran muertos ni tan mal tampoco. Si eran muertos, estos eran muertos, pues claro, no drogaba, ¿sabes? No, primero te mataba, luego no, ya eran muertos y los intentaba revivir. Otros eran los mensajes subliminales, y es que hasta ahora parece que los experimentos que estamos viendo, pues tampoco, pues todos son un poco locos, ¿no? Pero bueno, se consiguió con éxito, tuvo éxito, y es que consiguió demostrar que a un grupo de jóvenes era capaz de meterles mensajes subliminales. Porque mientras dormía, este psicólogo de la Universidad de Chicago les ponía un disco en el que continuamente se escuchaba: mis uñas saben terriblemente amargas. Bueno, pues con esto, todos, que él había constatado que antes ya había varios que se mordían las uñas durante el este, todos dejaron de morderse. Joder, vamos, un super hit. Sí, sí. Todos, e incluso ellos mismos, cuando se dieron cuenta de cuánto tiempo iba sin morderte las uñas, ah, pues digo yo, bastante, es verdad, no sé qué y tal. Y les explicó todo el rollo y se quedaron bastante flipados. Esto es como aprender las tablas cantando, ¿no? Sí, habrá que hacerlo por aquí. Pues sí, bueno, la verdad es que han intentado... No me voy a liar con todos estos porque la verdad es que algunos son un poco locos, animales de dos cabezas, ya esto ni os lo cuento, pero era un intentivo que intentaba coser la cabeza de un esto a un... Bueno, claro, como os podéis imaginar, la cabeza del animal que ya estaba muerto y se le intentaba instalar al otro, por muchos vasos sanguíneos que le pusiese y demás, se engangrenaba. Eso lo habían visto mucho American Horror History, ¿eh? Sí. Ahí puedes hablar con el médico que... resucitaba también. Sí, también, ese podía ser coleguilla también. Y nada, pues otro que intentaba pues hacer con los ojos, dejar a la gente con los ojos abiertos. Bueno, esto ya también es lo que hablábamos, que no quería hablar de Mengele, del estudio de cuánto tiempo podía estar un ser humano sin dormir, hasta cuánto le afectaba, todos estos experimentos para comprender mejor la conducta a la hora de luego pues torturar o incluso matar. Ponerte al límite, a ver, ¿no? O sea, ponerte al límite, ¿no? Sí, vamos, ya todos estos no tienen nada que ver con nuestro profesor, con Isaac. Este es un tío, está loco, pero es más sensato que todos estos. Y bueno, pues hasta aquí la sección de los experimentos locos. Joder. Un poco. Bueno, me da miedo salir y todo, pero vamos, que ya veo que muchos de American Horror History ya sé en qué se han basado. Bueno, todo, pues todo verdad, es todo verdad. Todo verdad, todo es cierto. Si toda la realidad siempre supera la ficción. Pues bueno, os voy a poner un temita de The Growlers que estoy escuchando recientemente y me está gustando mucho. Y nada, pues para romper un poquito con estos experimentos locos. Okay. A ver si os mola, tío. Found a cure for loneliness, I'm forever immune. Stuck in my walking in my head and a hump or two. If she got rhythm, it's right. Some things don't need words. You know you're living when it all becomes a blur. Can't be explained, and it ain't no reason to. Something strange just takes over you. 1 million lovers that choose from a gun like her. The only one for sure. 1 million lovers to choose from a nun like her. The only one for sure. Can't explain, but it's almost hard to recognize myself. Slowly I've changed, turned into someone else. I find myself doing things I'd never do. Dreaming of her the whole day through. Can't explain. There is no need. There's no one else who's been inside of me. Can't be explained, and there ain't no reason to. Something strange just takes over you. 1 million lovers to choose from, but none like her. The only one for sure. 1 million lovers to choose from, but none like her. The only one for sure. It's right, some things don't need words. You know you're living when it all becomes a blur. Can't be explained, and there ain't no reason to. Something strange just takes over you. 1 million lovers that choose from the nun like her. The only one for sure. 1 million lovers. Lovers that choose from, but none like her. The pues aquí, a que está aquí la canción, porque, porque es larguita, es que es larguita, son 4 minutos, yo lo recomiendo, de Growlers, que está muy bien, se la dedico al indio, por si da la casualidad que nos está escuchando. ¿Y qué más tenemos? Está de vacaciones. Está de vacaciones. Pues nada, ¿qué...? Bueno, pues ¿qué? ¿Le tiro o qué? Venga, Nekane, tus 10 aplicaciones ridículas. Hoy empiezo un poco con las 10 aplicaciones ridículas, que, bueno, para mí son ridículas y son, parecen que son hechas como fake, o sea, que parece que son hasta de mentira, porque, por ejemplo, empiezo con la primera, y yo no sé vosotros, pero hay una que se llama Bubble Grab, que ¿para qué sirve? ¿Os gustan las míticas bolitas estas que siempre cuando te compras algo y viene en envoltorio las míticas bolitas que hacemos...? Sí. Pues hay una aplicación que te permite hacer eso, que se llama Bubble Grab. Ah, mira, qué bien. Entonces, encima la opción que te da es, ¿qué quieres? En plan, 50, 100, 200 burbujas. Entonces vas tú ahí pinchándolas. A mí lo que más me gusta de cuando era pequeño, era con las burbujas, era retorcer. Eso, o sea, retorcer para que sonase. Bueno, aquí es, encima hay ranking, flipas. Aquí es, depende de las burbujas que te hayas cogido, pues, y cuántas hayas matado en tanto tiempo, o sea, o matado no, quitados el aire, sí. Pues, estás dentro de un ranking o no. O sea, hay un ranking mundial del Bubble Grab, ¿vale? Y luego, otra, son 10, ¿vale? Y otra se llama, otra es para poder mandar a insultos personalizados, que se llama Insultator. O Insultator para los amigos, ¿vale? Entonces, pues, está guapa. Esa está guapa, ¿eh? Entonces, está... Bueno, tengo que decir que el Bubble Grab está tanto para Android como para iPhone, ¿vale? Sí. Y esta que te digo, el Insultator, que se llama Insultator, puedes enviar tus propios insultos personalizados. Entonces, si la aplicación, si el Insultator la acepta, ya pues aparecerán esos insultos y la gente va a poder mandar insultos que tú te inventes y mandarlos a la gente que tú quieras. Pero a ver, ¿él te genera con alguna especie no, de...? No, tú das de alta en esta aplicación, sí. En Insultator. Entonces tú creas un nuevo insulto. ¿Ah, sí? Como un repositorio de insultos. Como por ejemplo, mi Sargorri. Sargorri no, eso no es un insulto. O Touch joder. My Clay o algo de eso, ¿no? Sí. Pues entonces, lo que haces es lo registras y está, y el Insultator te dice si lo valida o no lo valida. Y luego ese insulto se lo puedes mandar a quien quieras, porque encima te pone el nombre de tu amigo y el email de tu friend para mandarlo. Ah, qué cosa. Bien. Ya ves. Bueno, a mí me parece ridículo. Pero bueno. Hombre, sí, hombre, muy bien. Pero bueno, puede tener alguna web, puede tener su gracia, alguno puede salir divertido, algún insultillo. Sí, bueno. Y luego hay otra que se llama Pimple Popper, que es un poco más desagradable. ¿En qué consiste? Puedes elegir los granos que tú quieras y consiste en eliminar los granos de la piel. Qué bien, pero que en plan espinilla. Sí. Entonces tú coges su espinilla gorda. O aquí veo que hay una, la mítica que tiene mucha pus y está muy gorda. Luego una negra que no sé, será, me imagino. Ese que, punto negro. Que será el punto negro. No quiero ni preguntar, pero vamos. Esas son las cuatro. Te dan 4 opciones de grano, ¿eh? Para poder eliminar. Esta me vas a decir porque ya sé a quién se la voy a recomendar. Ya sé a quién. Y solo está disponible para iPhone. Vale, me alegro. O sea, para el App Store. Tú no la quieres, ¿no? Te alegras, ¿no? Tú no la querías. No. Vale, bueno, pues. Ese es que. Luego hay otro que se llama el Ugly Meter, que es un escáner facial. Vale, entonces lo que te hace es. Bueno, claro, os queréis imaginar lo que escanea esto. Sí. Vale, o sea, que esto es lo que te hace, pones tu cara y te hace como que está escaneando así en plan pro, pero realmente no te hace nada. Ya, y ese, o sea, es un culo, ¿o qué es? Eso es. Pero bueno, esto tiene una particularidad, que te dice lo feo que eres. Así que, no sé en qué se basará esta aplicación, pero... ¿Hay ranking también en esta? ¿Eh? No, en esta no hay ranking. En esta, bueno, te dicen que de lo feo que eres del 0 al 10, eso sí. Vale, entonces... Aquí, por ejemplo, en la demo que tiene la aplicación, pues el tío es un 4. Pero yo le daría un -1, claro, pero cada uno. Tú serías peor que la aplicación, ¿en dónde? Eso es. Joder. Bueno. ¿Qué más? Luego hay otro que se llama el Pulog. Que esto lo que te hace es medir qué humor tienes tú. Si lo tienes amarillo, negro o X. Y también lo que te hace, aparte de medirte el humor, lo que te hace es para ir al váter. Por eso lo de Pulog. Ah, sí. ¿Cómo? No deja de ser un repositorio en el que mides tus defecaciones. Ah, simplemente, o sea, es como el que va a correr y cuenta los números de kilómetros y tal. Tú puedes poner gramos. Entonces te pone. Eso es. Entonces hay una que es New Poo. 200, entonces tú le das a New y te sientas en la taza. Sí. Y hay una historia que se llama Timer, entonces tú lo vas registrando. No sé si alguna vez os he comentado que hay uno muy parecido que es para dormir, que se llama Sleep Chronos, sí, o algo así. Uh-huh. Y que lo que haces es lo activas, lo pones en debajo de la almohada y te va diciendo más o menos cómo son tus sueños en función de cómo te muevas y tal. O sea, es una aplicación real y que no diría como un fake. Y pero eso, ¿cómo, cuánta batería puede chupar esa aplicación? No, porque se pone en hibernación, él no chupa mucho. Ah, no, ¿eh? No. Oh, imagínate, igual tengo al 100 y me levanto al 90. Qué listos. Ahora has catado tú esa, entonces. Sí, claro. La gente que dormimos mal. Pero vamos, que la de New Poo, esto que le das a New Poo, nueva de posición, sí. Timer. Nueva cartita al rey. Eso, nueva cartita al rey. Activas el timer y te pone Slap Set Times. Entonces ahí ves más o menos lo que llevas. La puedes parar y demás. Y luego te va diciendo, es un medidor. Entonces en función del mes te dice cuáles han sido las más largas o las más cortas. Muy bien. Fenomenal. Luego hay otro que se llama Ibir. Parece que esta la había hecho la gran manzana, pero no. Ibir, ¿qué creéis que es este? Yo no puedo decir porque te estoy viendo el... Bueno, es que esta es una mierder. ¿De cerveza es? Sí, eso es. Entonces, ¿esto qué es? Pues que tienes una cerveza que es con espuma realista, con el color y todo de la cerveza, como si tuvieses cerveza dentro del iPhone. Entonces, no sé, el eslogan de esta aplicación es ofrece tu móvil el mejor sabor del verano. O sea, no sé. No. Bueno, eso seguro que no, y no tiene ninguna marca comercial por detrás, no la no, digas, que va, es de un pavo, o sea, no tiene ninguna marca comercial. Esta aplicación lleva, yo desde que están los primeros móviles, la gente estaba con la garimba, ¿no? Eso sí, con la garimba, no, esa sí, es mítica, igual que la del... Sí. Como había una mítica también que era de una llama, que la gente tenía como una llama cuando no... Eso es. Sí. Entonces, pero bueno, que esa lleva mucho tiempo, pero bueno, que a mí me parece... O sea, a mí aplicaciones que no tienen ninguna utilidad... Sí, la verdad es que yo tampoco... No lo pillo, la verdad. A la de la cerveza cuando la veía decía, bueno, pues bueno, ya vista, sabes. Una vista toda. Porque mira, es que veo más... Veo que la de las defecaciones, como digo yo, la del pulog. Sí. Pues bueno, pues tiene una utilidad quien quiera, ¿no? Hay gente que es friki para todo, ¿no? Y de hecho, el eslogan de la aplicación del Pulog era Pugrap, o sea, te llevo los gráficos de tus pus. Pero vamos, que la de la cerveza yo no encuentro ningún tipo de explicación ninguna, pero bueno, oye, cada uno tiene su historia. Pues bueno, ya terminando, hay una que se llama Paranormal State. ¿Qué hace? Esto es un para capturar fantasmas y fenómenos paranormales, ni más ni menos. Pero chico, qué interesante esto. Esto para la chupa. Me va a acompañar. Bueno, es brutal, o sea, porque yo digo, bueno, que hay aplicaciones que te afinen la guitarra y esas que sirven para algo, sí, pero que puedo capturar fantasmas y puedo recibir movidas paranormales dentro de mi teléfono. Entiendo, Nekane, que será bastante activo, que encontrarás bastante, supongo, ¿no? Es que encima, flipas. Esto hay que descargarse, o sea, ahora sí, ya... Sí, es que encima, la interfaz, lo que es brutal es la interfaz de la aplicación, lo que tiene es que tiene un modo manual, o sea, que tú vas, la activas y te sale con una especie del 0 al 100, sí, como si estarías capturando radiación, yo qué sé, sí, así se pone el rojo verde, ¿sabes? Las ondas, alfa. Eso, las ondas. Y luego tiene otro que es auto, jódete, baila. Y que te avisa de repente. Manual y auto. Fantasma. Y luego encima, yo no sé si es lo que es la interfaz gráfica de la aplicación, pero luego lo que es el index de la aplicación, o sea, la parte principal, lo que se abre al principio cuando la abres, te pone en plan, ¿lo quieres compartir? ¿Sabes? En plan, compártelo en Facebook, compártelo en Twitter. O sea, hombre, tú imagínate que he capturado un fantasma, lo voy a subir a Twitter. Tú imagínate que vas por andando, estás por ahí por Barrica y de repente, toma, guison 8. Chicas, dejad de beber que acabo de capturar. Guison 8. O Busquilda al lado de la ría, me puede prevenir de un ataque. A mí esto me parece súper útil y súper interesante. Pues ya sabéis, oye, yo alucinada me quedo. Le vamos a dar mucha cera a esto. Desde luego va a estar en auto, en mi móvil. Bueno, todavía me queda una. Puedes sacar fotos, supongo, alguna captura de. Sí, sí. Yo qué sé, supongo de. Me interesa muchísimo. Bueno, yo tengo que decir que estas aplicaciones son un poco mierder, desde mi lado. Pero luego hay otra también que es curiosa. O sea, tú cuando te rompes algo, pues lo primero que haces es que te hace unas radiografías. Pues qué coño, si tienes un smartphone te puedes hacer tus propias radiografías. ¿Qué más da con esta aplicación que se llama Rayos X Mode? Sí, claro. ¿Para qué? Encima este es tan inteligente que dice, bueno, es gratuita todas las que estoy diciendo, pero esta de Rayos X Mode me ha sorprendido porque te dice, bueno, te debe a desbloquear gratuitamente la mano, el pie y qué más era, la parte superior de la cabeza. Y luego, si quieres que te escanee, que te salga una grafía de más partes de tu cuerpo, hay que pagar. Hay que pagar. Madre mía. Tienes que hacer un locket. Y cuando le das a un locket, ¿qué te dice? Tucu, tucu, micropago. Tucu, tucu. Pues yo no me lo puedo creer. No me lo, esto sí que no vamos. O sea, esto es de traca. Esto no es. Sí, sin duda, todos tenemos un rey dentro de estas 10 aplicaciones. Sí. Sí, bueno, sí, bueno, sí. Que me queda una, perdón, que no he contado bien. Y termino, perdona, que me quedaba una que ves, el no contar bien es lo que tiene. Y luego termino. Estas 10 aplicaciones son brutales. Y una que se llama Nerf Sounds. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que son para oídos sensibles. Entonces, son sonidos que crean ellos en la aplicación. Por ejemplo, romper un folio. Encender un cigarro. El mítico que es para gente que mítica que dice con, que le da grima y así lo sí, por ejemplo, pizarra, tienen el mítico el se llama el blackboard, que es el mítico de la pizarra este que arañazo la pizarra y luego tienen uno que es trending, que es el de sonar de los mocos. Así que Running Nose se llama. Y luego también tienen otro que es muy fuerte, es que esta aplicación es genial. Luego tienen otro que es el mítico de los dedos, el cri cri este. Sí, el crujido de dedos. Sí, el crujido de dedos, pues eso. La gente que le ponga en, o sea, que le pone de mala uva a eso, pues oye, ya sabéis. Como el mítico del látigo de. Si no me acuerdo de Raco. Sí. Vale, pues el mítico del látigo también. Así que esas son las 10. No le pone de mala uva, solo al que está recibiendo el latigazo, ¿no? Depende de qué tipo de latigazo, si es de por placer o por sufrimiento. Es. O igual es un látigo de el cuerpo nos pide comisaría. Está envenenado, sí. Está envenenado, ¿no? Bueno, chicos, pues esas son las 10 aplicaciones y bueno, pues por lo menos nos hemos echado unas risillas. Bueno, pues tienes una canción que nos has pedido, así que sí. Preséntamela. Fue el Fandango, Read My Lips. ¿Algo que decir de ella? Pues que me encanta Full Fandango. Ay. Desde luego. ¿Estoy aquí? Sí, pues tengo ganas de verles otra vez. Porque es que a mí me empiezan a agrupar, a gustar los grupos cuando... Tarde un poco, ¿no? Eso un poco es. Tarde. Venga, venga. Ahí va. No, I can tell you there. Cause I'm getting old. And I'm getting strong. Oh, estaba, Nekane, te la has gozado, ¿no? Me encanta. Es que me encanta. El BBK Live me tendría que hacer más caso, aunque el año pasado fue y no puedo abrir la boca, pero bueno. Es lo que hay. ¿Qué nos cuentas, Alfred? Pues el duende. Voy a empezar yo a ver qué tal sale esto. Venga, a ver. Pues a ver, en esta época en la que andamos, que tenemos tanto producto de Disney, pues que si Ana sí. Montana, que si Justin Bieber y gente de esta, que parecen ser los más malos en la música. Sí, que hacen sus maldades, ¿no? Que sí, pues no han inventado nada y de hecho he comprobado que hemos perdido Showtime. Sí, ¿no? Pero yo creo que hay un protocolo para esa peña, ¿no? Ya, pues han cambiado el protocolo, porque antes sí. molaba más la cosa. Sí, o pues sea, es que ahora sí. eso es súper hardcore también. No tiene nada que ver. Yo creo que no tiene nada que ver, Ricardo. Sí, no, porque esto, o sea, os traigo cuatro cantantes o músicos que vienen todos de la década de los 60, 70. Y se les iba un poco de la mano. Esta gente sí funcionaba. Sí. Y encima funcionaban y tocaban de cojones, ¿eh? Sí, y no se morían a los 27. Decían que no, en plan, de hecho uno de ellos decía, vive rápido, muere joven, o sea, muere viejo. O sea, lo cambió. Sí, sí. O sea, por eso. Y les voy a empezar, pues oye, todos estos que hacen de tirarse y de andar por encima del escenario, o sea, por encima de la gente, perdón, sí. pues esto lo inventó uno. O sea, sí. no siempre se hacía. Y el primer colgado que se tiró claro. tuvo que ser también muy grande. La verdad no lo había pensado nunca. Claro, ya ha habido muertos por estas prácticas. Sí, es verdad, lo digo. O sea, en 2005 murió un chico. Pues, el primero que lo hizo fue Iggy Pop, no sé si os suena. Iggy sí, Pop, por supuesto. ¿Sabes? De Andy Stubby, pues el chaval este inventó el stage diving, que es tirarte directamente. Sí. Y el crow walk, que es andar por encima de la gente. Bueno, eso sí. no lo he visto todavía. Sí, que te sujetan, sí. Claro, sí, te sujetan. Pues, vale, eso sí. Ah, vale. Alguien vale. lo inventó, ¿vale? Vale. A ver, muy grande hip hop. El amigo este lleva tocando desde los 68, desde el año 1968. Y el tío ha estado enganchado a cocaína, heroína y alcohol. Muy bien. Hombre, a pesar de que hip hop, para ser la estrella pedazo de estrella que ha sido y ser el tío este con todo lo que se ha drogado, se le ve demacrado, pero... Sí, pero... Pero, coño... Joder, demacrado, ya me gustaría a mí. Forma, ¿eh? Decir, ¿no? Ser Iggy, ¿eh? Es que eso te iba a decir, es que tú le ves y el tío se mantiene en una forma acojonante, sí. está... conserva pelo... Sí. Tiene, ¿sabes qué dices? Anuncia tónicas... Anuncia tónicas... Sí, eso es. El traje le sienta de cojones, porque hay que verle de traje en el anuncio, o sea... hostia. No, o sea, el que el además, tío se mantiene, ¿eh? Sí, se sí. queda desnudo siempre... Sí, o siempre sin camiseta y tal... La verdad es que, o sea, Iggy Pop... Pues hace poco también buscando de Passenger Del, a mí me acojona ver, decir, no puede ser de esta fecha eso. Es, eso es acojonante, es inmortal. ¿Cuántos años tendrá este hombre? Pues no he traído, pero creo que en torno a los 70, ¿eh? Sí, o sea, sí. O sea, nacido creo en el voy a tirar 47 de... o así, igual me he tirado. Pues sí, este enganche, y de hecho cuando tenía que desintoxicarse, cerraban el grupo y eran 2 años de desintoxicación. O sea, ni 6 meses, ni 3 meses, ni nada, sí. Iggy, nada. Sí, porque de hecho hay una que se tómate va... Tómate tiempo. Sí, se va a desenganchar con David Bowie. Sí. Que se van los dos a Berlín, porque el David Bowie solo comía leche y cocaína en esa época. Y vieron que no podían seguir así. El gran duque blanco, le llamaban. Sí, no pues, digo más. Se dio cuenta que no, y dijo a Berlín. Y dijeron, va, me voy contigo. Claro, y luego cobraron un disco y salió el chaval, ¿sabes? Muy bien. A este le gustaba cortarse con botellas, o sea, a lo loco, y tirarse carne al pecho. ¿Perdón? Sí. ¿Perdón? Sí, no, así era el punto. Atrévete, Justin. Claro, o sea, Lady Gaga. No, ahora sí que le digo todo lo que he dicho. Lady Gaga nada, o sea, a ver, siguiente. ¿Os suena Motorhead? Sí, hombre, claro. Vale, pues tenemos a Lemmy Kilmister. Otro desde los 60 también. Nada, sí, es verdad, es que eso te iba a decir, Motorhead tiene que tener un montón de tiene sí, un montón de tiene un montón. Pues este, enganchado, y ácido, anfetaminas, Jack Daniels, botella al día, y a las tragaperras. El mismo ácido que el elefante de... Sí, dice de esa época, de hecho decía que el verano del 73 fue un gran año, no me acuerdo hoy, pero no lo podré olvidar. Es una gran frase. Sí, claro. Es una gran frase, qué tarao. Sí, pues a este realmente le encantaban las anfetaminas porque decía que era su tipo de droga para el tipo de música que tiene que tocar tan rápido. Ajá. Había probado otras drogas y que no le gustaba, y de hecho nunca probaba heroína. Y para castigar la tragaperra. También, sí, para, pues mientras no está de ruta el tío, siempre tiene su mismo bar y se va a tomarse su whisky a la tragaperra, ¿sabes? Hombre, su whisky, su botella de whisky. Sí. Oh, qué titán, madre mía. Rainbow en Los Ángeles. Ajá. Ahí está el tío todo el año. Muy bien. Lo que ha hecho, pues 1200 mujeres, decía. y que dice que necesita beber y fumar lo que bebe para mantener la voz. O sea, que si no, la voz lo que él ha conseguido de Motorhead no sería igual. O sea, en plan gargaras de whisky, vamos. Sí. Este, pues eso, pues vive para su personaje. O sea, sí, ya completamente. No. Porque si no, si lo hace por seguir cantando, claro, o sea, es igual que hay un momento de decirle, oye, chaval, por eso, él dice que tienes 2-3 nietos. Que lo hace, pero como funciona. Pues que no, si no funcionase lo dejaría de tocar, sí, y todo. Si cabe la dejada. Claro, eso es. Déjales, que roné, déjale. El siguiente, de este me he enamorado. De este me he enamorado, la verdad. No lo conocía mucho. Y Keith Moon, batería de The Who. The Who. Más conocido como Moon de Loon, el chiflado. A ver, a este le gustaba también de todo. Pero era generalmente adicto a las anfetas, el brandy y el champán. Bueno, ya aquí con un poco ya fetén, ¿no? Claro, o sea, pero era su desayuno preferido. Hombre. ¿Sabes? Claro, es. Sí. Ni untaba un bollo ni nada, ¿no? No, esto lo, además lo que le gustaba era invitar a policías de patrulla, pues que decían, coño, batería de The Who y cosas así, y les sacaba fotos y luego los chantajeaba. Encima tenía una cara de. Si le veis algún. Podéis buscar una foto y tenía una cara de niñito de. De no haber roto un platito. Claro, es que esto es como lo de antes, lo de quién inventó lo de tirarse al público y tal. Estos inventaron destrozar las cosas en el escenario. Ah. Y entonces lo que les gustaba, a este en concreto lo que le gustaba, era tirar las televisiones de los hoteles donde estaban, por la ventana. Sí. Las tenía que tirar todas. Y de hecho un día les llevaban a otro concierto a coger el avión. Y dijo, mierda, me he dejado algo en la habitación. Y que el tío fue, cogió, abrió la ventana, cogió la tele y la tiró. Y dijo, menos mal, casi me olvido. Soy fan. Claro, pues este, el tío, lo que más me gusta es que le encantaba dinamitar cosas. Y cuando digo dinamitar cosas es usar dinamita. Sí, ¿no? Sí. Les echaron la bronca por tener la tele alta, le vino el gerente y le dijo, espérate. Se fue al baño, puso dinamita que tenía el tío en la habitación. Que no sabemos cómo ni y por voló qué. Al baño, o sea, volvió y voló al baño y le dijo, eso es ruido. Yo me descojono, o sea, no estoy invitando a nadie a que haga esto, pero me descojono porque es que parece una película de humor absurdo, de Leslie Nielsen. Sí, o de... sí. Y tocaban perfecto, ¿sabes? Pero se les iba de las manos. Ya. Y de hecho, en una actuación que tuvieron, que después de tocarse My Generation en la tele, en un plato, temazo, pues empezaron a romperlo todo, ¿eh? Y el tío voló su el bombo lo tenía puesto con explosivos, ¿sabes? Y le pega, de repente se ve y hace ¡pah! Y al vocalista lo deja sordo, ¿sabes? Que ha desarrollado una sordera. Que eso, o sea, la batería era de trezo. Perdona, tío. Sí, en plan, le ves ahí que se empieza a cantar. Se me ha pirado. Uno con la guitarra, pa, y ves que el otro toca algo así, pa, y salta por los aires, ¿sabes? Muy bien. Sí. Qué heavy. ¿Y quién más tienes por ahí? Pues oye, os tengo a Ozzy Osbourne, si queréis. Hombre, muy grande. Desde el 65 este. Hombre, este, la que me has contado antes, la que hemos hablado antes, es como para contarlo. El príncipe de las tinieblas. Sí. Le ha dado a todo tipo de drogas. Ilegales, todo. Todo. O sea, medicamentos, todo. Alcohol, todo. Y ahí está, ¿eh? Otro que tiene... Sí. Y de hecho, cuando le hicieron una revisión médica en el 2003, el médico iba descartando cosas que no había hecho, que era mejor, más sencillo. Y le decía, ¿usted bebe? Botellas de Genesis, pero eso no las cuento, ¿sabes? Si es bueno, no lo cuenta. El tabaco no lo cuenta, solo cuenta los puros. Porque él ve que no le afecta. Vale, pues el chalao este, durante los años 60, 70, también le da mucho al SD. Pues se fue a una presentación de la BBC de directivos, y como su mujer pues quería que fichase por esa compañía, dijo, pues una buena idea que lleves palomas. Y soltamos el palomas delante de los directivos y de tal. La paz. Sí, pero claro, el tema es que el tío iba borrachísimo. Y entonces una de estas palomas que sueltan, la coge el tío, se mete la cabeza en la boca y todos. Y le arranca la cabeza a la paloma delante de todos los directivos de la BBC. Qué gore. Y hay imágenes, hay un vídeo que ves al tío con la cabeza aquí sangrando ahí, en plan, mirando y se está riendo. O sea, no. Le parece lo más normal del mundo. Lo voy a buscar. Menos mal que se metió la música porque es un sociópata. Sí. Tomo y lomo. Y de hecho este tenía con otro, con el bajista de Moldy Crew, creo, tenían piques en las... Cuando hacían giras, a ver quién hacía la locura más grande. Y no sé quién, uno de los dos le chupó la bebida, o sea, se bebió su orina. O sea, en plan, uno meando y se tiró el otro a beber, en plan, te he ganado, ¿sabes? Soy más guarro que tú. Estoy más loco. Sí. Una guerra de machos en toda la vida, vamos. Eso es tomar en el vermú con el de Motorhead. Sí. Y café torero y de todo. Sí, pues claro, este durante... O sea, después de la liada hasta las palomas, decidió hacer como una sátira y en plan lo que hizo en un concierto fue, pues que le dijo, mira, tirarme murciélagos de aterzo de plástico y hago así, como que esto. Y claro, le cambiaron y uno era de verdad. ¿En serio? En serio, claro, le tiran al tío, coge el bicho, empieza así, de repente el bicho se revuelve, le muerden la cara. ¿Qué cojones, sabes? What the fuck? Rabia al hospital y de todo, ¿sabes? O sea, sí, hombre, sí, sí. Claro, el tío rabia echando hostias. Sí, sí, sí, sí, o sea, y el tío ahí sigue, de hecho, este se ha reconocido que tiene un problema y que dice que tiene una enfermedad. Sí, ya te digo, claro, yo, porque... ya te digo yo que la tiene. De hecho, si no me equivoco, hace poco hubo un reality de su vida. Y encima, claro, es que él está hecho un Cristo, pero toda su familia. Vamos, la hija también, no sé cómo se llama, que es también que canta y tal, que es la mítica rubia, que de repente ha estado igual con 300 kilos, ahora de repente pesa 60. O sea, pero vamos, que el reality ese era de brutal. Ahí te he dejado el listón muy alto. Joder, pero muy, muy alto, ¿eh? Ya puedes. Bueno, engordar muchas veces. No, pero que era. A ver, es que el reality ese era de que estaban todos hechos un Cristo, borrachísimos, no sé qué, todos tal pa' cual. Pues sí, eso es un mensajito para todas estas nuevas generaciones de músicos que van de macarras. Los 70 Brutes. Sí, y un último consejo, si puedo. Sí, claro. De los cuatro, hay uno que está muerto y fue por intentar desintoxicarse. Sí, sí. Y tuvo una sobredosis de clometiazol, ¿vale? Que era para paliar la abstinencia del alcoholismo que tenía. El tío lo quería dejar. Lo quería dejar y se pasó. Y se pasó y dijo, no, esto no estoy acostumbrado. Se murió de buena intención. ¿Sí? Ya se podía haber tomado un zurito, ¿eh? Sí, sí, con el de Motorhead, ¿eh? Bueno, pues os voy a poner un tema que no tiene nada que ver, que esto no son nada macarras, pero suena muy bien, es muy divertido. Y es un temazo de Franz Ferdinand que a mí me gusta mucho. Ahí os va. Oye, ¿lo has hecho de puta madre? Aupa ahí, los Franz Ferdinand, que nos pilla el toro. Nos pilla el toro, como siempre, en la radio en directo. Bonito, qué bonito. Pues es un temazo este, ¿eh? Me ha parecido, vamos, yo me tengo unas ganas de verles en el Festival del Banco. Que sí, suena muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues he traído hoy una sección que va un poco en la onda de Látigo, pero un poco distinto. El otro día reflexionando pues sobre cosas y dije, joder, pues la verdad es que nos engañan bastante, bastante a la cara y con cosas que a mí me sorprende que nadie diga nada. Entonces, pues yo creo que esto dará para más secciones y como país de tontos. Sí, bien. Al final, pues cosas que a mí personalmente, pues que siempre la verdad es que estoy dando vueltas a las cosas y si me encabrono muy fácil, me gusta pues hombre, la pelea, aunque sea pelea inútil. Yo tengo una sensibilidad también especial con que me den por culo y que me tomen el pelo, o sea, hablando en plata, o sea, entonces, es verdad. He traído pues unos ejemplos de cosas que a mí personalmente pues me irritan muchísimo, pero que sorprendentemente no veo a más gente decir nada. Todas son basadas pues en experiencia personal. La primera de ellas, y sobre todo en Bilbao, es el tema de las inmobiliarias. Es algo que he tenido bastantes jaleos con ellos y que no llego a comprender. O sea, pues alguien que va a comprar, que va a alquilar una casa en Bilbao, pues bueno, tiene que pagar el precio que establece y además tiene que pagar un mes a la inmobiliaria. La explicación de todo esto es porque en Bilbao es así. Claro, esto es fenomenal si no has salido aquí. En el momento en que te mueves, pues ves que, por ejemplo, en Barcelona es el dueño de la casa el que paga la inmobiliaria y tú no pagas un duro. Ya. En otros sitios es la mitad, pero en Bilbao no, chaval, es que aquí es así. Yo, así me han timado la cara. No, así timan aquí a todo el mundo. A todos, a mí me ha pasado. Entonces también. Alguna vez, pues hablando con el de la inmobiliaria, le dije, bueno, fenomenal, esto es así, pero vamos a ver. Esto es sencillo. Yo tengo una casa y la alquilo. Yo soy un paseante que alquila una casa. Pues esto es sencillo. ¿Quién hace el negocio? ¿El que paga por alquilar la casa o el que tiene la casa y la alquila? Yo es que lo veo algo tan claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Que creo que no tiene. Y además, pues bueno, yo creo que aquí que tenemos un problema y nadie se mete con esto. Yo en una ocasión también le dije, bueno, pues mira, fenomenal, tengo que pasar por aquí y tengo que pagarte dinero. Había tenido alguna mala experiencia con caseros y digo, fenomenal, tú eres la inmobiliaria, pero entonces te voy a pagar un mes. Pero entonces no quiero conocer a los dueños de la casa, lo voy a hacer todo a través de ti porque te estoy pagando un montón de pasta y creo que tal. Cualquier problema que tenga, llámale la luz, lo voy a gestionar contigo y no, y eso era imposible, eso... Diciendo, oye, me estás haciendo pagar un mes de alquiler de una casa en Bilbao, que puede ser una casa de A, 2A o 5A, sí. Para hacerme un contrato tipo en un negocio en el que yo no gano, en el que yo palmo pasta. Impresionante, primer timo y primera guerra y inmobiliaria. Estoy carcomiendo. Yo veo inmobiliarias y solo pienso en mechero y gasolina. Es que no dejan de ser unos intermediarios, sin más. Pues sí, y yo pienso que debería de ser como es en Barcelona. Es que me parece brutal. El intermediario, o sea, el que facilita el negocio, sí, al otro, es que te paga el que le has facilitado tú el negocio. Ya, sí, que también. Pero que lo que digo yo, que hay mucha gente que hemos tenido malas experiencias, que nos fiamos más de que... O sea, quiero decir, para que no haya timos, que la gente le da más fiabilidad a las inmobiliarias. Sí, bueno. El asunto es sencillo. Yo creo que el kit de todo es... ¿Quién hace el negocio aquí? Claro. ¿El que alquila el piso o el dueño? El dueño, pues que pague él, joder. Eso digo. No, si me parece fenomenal. Pero joder, encima lo pago yo. Es que bueno, pues país de tontos. Sí. La segunda cosa que esto me ha pasado, no voy a decir la entidad, pero me he encontrado con que ahora hay bancos, pues imagínate, Sampe, que oye, que pues te he hecho lo que sea y me tienes que ingresar 100 euros. Sí. Por tal, y voy a tu banco y resulta que me encuentro que con que para ingresarte dinero a ti, en tu cuenta, que eres cliente de ese banco, sí, y yo voy con 100 euros en la mano para meternos en ese banco, tengo que pagar. ¿En serio? Pero yo no sabía que era así. Una cuota de 2 euros. ¿Dos pavos encima? 2 euros. Entonces aquí, pues otra vez salió, se me hinchó la vena azul grande y le dije, mire, voy a hacer el ingreso, pero no me voy a pagar ni un céntimo por meter dinero a un cliente de su banco. Es que iba a decir que es la misma entidad. No, dice, pero esto... Era ese mostrador, Necane. Ya, pero es que eso a mí no me ha pasado, por ejemplo, nunca. Bueno, pues aquí no miento, esto es cierto. Y esto yo creo que empieza uno y lo harán todos. Y además, pues no es un... O sea, entonces, le decía, pero explíqueme esto, señorita, es que no lo entiendo. Primero, imagínese que he venido con los 100 euros para ingresar y no tengo los dos. ¿Qué hago? No hago el ingreso. Imagínese que es algo importante. Imagínate que yo vengo de un caserío y... O que depende de la luz de mi casa, de que no me la corten de esos 100 euros, por ejemplo. Y segunda cosa, pues dicen, oye, esto, si me lo explica y lo entiendo, yo se los pago. Diciendo, pero es que no entiendo que tenga que meter dinero, que para meter dinero a su entidad, no sé, me cobre surrealista. Pero bueno, está pasando. Otro buen tipo también que nos hemos comido como peces y que realmente la gente no dice nada es el tema de la OTA y de pagar por aparcar en la calle. Desde el momento en que pues tú, Alfred, vives en A, yo vivo en B y resulta que tú debajo de tu casa aparcas gratis y yo debajo de la mía pago, dice, pues esto que me lo expliquen porque no lo entiendo. Hay saturación, que hagan parkings públicos, que hagan lo que sea. Pero yo no lo entiendo. A mí, sinceramente, es algo que no entiendo, que siempre he estado contra esto y no sé, no lo acabo de entender. O sea, ya hay las veces que lo he visto en Bilbao, es por ejemplo la zona 10 o 9, siempre me lío, la del casco viejo, como no pueden aparcar, pues eso se supone que pueden aparcar en otras zonas de Bilbao. Pero claro, se ve un funcionamiento de y, o sea, la gente se aprovecha realmente. Sí, ver, no, pero sobre todo es por, es que ¿por qué tú en A no pagas debajo de tu casa y yo en B sí pago? No lo entiendo. Bueno, voy a hacer la abogada del diablo y vamos a imaginarnos que te dice alguien que es por la densidad de coches y porque no hay espacio para que todo el mundo aparque su vehículo. Porque un vehículo por cabeza, vehículo por familia o lo que sea, pues es demasiado, ¿no? Yo aún así sigo diciendo, vale, vamos a aceptar, imagínate, que yo digo, vamos a aceptar que me metas, que entienda un peaje, como en otras ciudades europeas o como lo que sea, pero un coste por aparcar. Pero lo que no puede ser es que las multas sean la salvajada que son. Claro. A ti se te olvida poner, por no tener el papelito porque has hecho un recao, que ahora mismo sí que te regalan 15 minutos y tal, pero que tú no, son 90 euros de multa. Hmm. 90, que han subido, que antes eran 45 y tal, 90 euros, sí, pero estamos al locos. Al final, pues la OTA que es esto, un llenarcas. Es un saca dinero, perdona. Es un saca cuartos. Es un saca cuartos, yo te digo, porque lo miramos, porque nosotros hemos tenido problemas con esto. Y imagínate, 40.000 plazas de OTA, pues hay vendidas 60.000 tarjetas de OTA. Claro, vale. Eso es. Alfred, pero es que eso, Alfred, está mal. Hazme caso, país de tontos. Sí, tienes toda la razón. De decir. Otra cosa que a mí, pues, realmente me sorprende y hay muchas veces que saca lo peor de mí es cuando llaman a mi móvil o llaman a mi casa, se dirigen a mí por mi nombre. Ya. Saben, pues, todo. Qué contrato de teléfono tengo o qué hago y me ofrecen otra. Miro el reloj, son las 10 de la noche de un día entre semana y... No, bueno, oye, pues al final que dices, no me interesa y tal, pero tú realmente si lo piensas diciendo, que esto es mi casa, sí, que mi nombre está por ahí, que mi información está por ahí, y esto realmente es realmente irritante. Pero ya últimamente lo que me está pasando es que me llaman para ofrecerme, pues, tarjetas de crédito que no... Y ya les digo, oiga, miren, yo, pues es que lo te decía, mire... Tengo un marrón con el banco de 30 millones de euros, que estoy en un lío de... Vale, le conté. Digo, ¿usted cree que lo que necesito ahora es una nueva tarjeta de crédito? Yo sí. ¿No? Y era impresionante el tiempo. Es como, déjame en paz, déjame vivir. No me llamen a mi móvil privado, no me llamen, no me ofrezca mierda que no pido, ¿no? Una de las cosas que decíamos, que dijimos en el primer año, creo que, o el segundo, que fueran los truquitos del máster en carotismo y tal, uno era que decíamos que era, si te llaman con una, si tienes una llamada de ese tipo, si tú dices que tienes un cáncer terminal y que te quedan 2 semanas, no te vuelven a llamar, te sacan de la lista. O sea, informáticamente hacen... clic. O sea, ellos dicen, ah, bueno, fallecido. Cliente potencial que hemos perdido, ¿sabes? O sea, sí, es una manera de salir de esas listas. Yo últimamente, pues los que ofrecen, oye, un American Express de Barcelona, digo, mire, estoy embargado hasta las cejas. no sé, si usted me recomienda un American Express o... Pues adelante, que, claro, adelante. Eso es, adelante, eso es. Y me voy con el de Motley Crue a tomar vermut. Sí. Hasta aquí, país de tontos. Habrá más, porque eso se me ha ocurrido en 2 minutos. Antes. Me ha gustado la sección y encima salimos calentitos. Muy bien, pues aquí con nuestra canción de despedida, que no han traído rasta en nada. Pues el que, no, esta, hostia, mira lo que suena. Que no te enteras de nada. La cuña. El estorro del año. A tumba abierta segunda edición a favor de Irola Irratia, la radio libre. Con siete pedazos de bandas como Skean Cristo, Boogie Riders, Viva Azoka, Yellow Bee Machine, Los Mapaches, Educados, Big Flat tocando Joy Division. Un fiestorro que no te puedes perder en el Gasteche de Dandio, el Calezulo, de la mano de Biorritmos y de Sobredosis Musical. 17 de mayo a partir de las 7 de la tarde. ¿Qué dice el duende? No os lo podéis perder. Contamos con vosotros. ¡Venga, venid al fiestorro! ¡Pero duende! Sí, señores, era la cuña. El 17, el martes que viene, le daremos calor al tema. Eso sí, es. Sí, sí, hablaremos de ello. Pero es que está encima ya y que, bueno, que como ya habéis oído, es fiestorro. Un fiestorro. Y un fiestazo de cojones y que lo vamos a pasar increíble. Os dejamos con Radio Rasta. Eso es, una semana más. Buena semana, peña. Pasadlo bien, cuidaros mucho. Cae mucho malcito por ahí. ¿Te lo pasas bien donde? Sí, hombre, muy buena, muy buena experiencia. Tiene que repetir. Venga. Pues bueno, venga. Bueno, hasta luego. Vamos a ver.